Buenas tardes, Segovia. Buenas tardes, España. En este martes de confinamiento, día 21 de abril de 2020. Despedimos el día en Caballar, aquí en Segovia, nublado. Y las noticias que se van conociendo y se van filtrando indican que poquito a poco vamos hacia esa desescalada en la que disfrutaremos del sol, de los buenos momentos en compañía de nuestros amigos y seres queridos y de la libertad. De momento, la cosa está clara y el mensaje también. Quedarnos en casa. Mi ánimo, mi fuerza, mi cariño a los que sufrís de una manera u otra el embate del corona, porque sois los verdaderos luchadores de esta guerra contra el bichito. Así que fuerza, ánimo, cariño y recibid mi abrazo apretado. Y en el capítulo de dedicatorias nos vamos hasta Palazuelos y felicitamos a Maite, profe del CEIP Atalaya, que es su cumple. ¡Felicidades, Maite! Y en el capítulo, la sección de la Semana Comunera, nos vamos hasta Muñoveros. Y diréis, ¿por qué a Muñoveros? Bueno, os explico brevemente. Muñoveros es la cabeza del Sexmo de Posaderas de la Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia. Y en ese pueblo segoviano, en Muñoveros, en este pueblo segoviano, está enterrado, nada más y nada menos, según la tradición indica, el líder comunero Juan Bravo, que tras ser ajusticiado en Villalar, terminó descansando. Ya digo, según cuenta el relato popular, terminó descansando en Muñoveros. Así que nos acercamos a Muñoveros con este paloteo que tiene un título muy marcial, La Marcha Lanceros. Así que para todos vosotros, La Marcha Lanceros de Muñoveros en la Semana Comunera. ¡Viva la danza! ¡Una, dos y tres! ¡Vamos!